Mi idea es no retirar la homosexualidad del campo social, constituyendo un territorio separado de los puros, los buenos, los mártires, los ilustres. Hacer saltar a la sexualidad ahí donde está. Retirar a la cama de la colcha, que no sea cosa que pasemos de la cárcel a boliche sin pasar por la vereda. Y, como decía Mao, aunque no creo que lo dijera en este caso, que florezcan mis flores. ¿Flores del mal? Y una arenga final. No queremos que nos persigan, ni que nos prendan, ni que nos discriminen, ni que nos maten, ni que nos curen, ni que nos analicen, ni que nos expliquen, ni que nos toleren, ni que nos comprendan. Lo que queremos es que nos deseen. Néstor Perlonger. Hacer una escena. Hacer una escena con Néstor Perlonger. A ver. Bueno, Néstor Perlonger nace en 1949 en Avellaneda, es sociólogo, en 1982 se recibe, después hace una especialización en antropología social en Brasil. En 1992 muere, portador de HIV. En 1971 va a crear el Frente de Liberación Homosexual, que entre su ideología está la cuestión de la izquierda y revolucionario, conformado principalmente por sindicalistas, pero luego se van a incorporar grandes intelectuales, entre los cuales va a estar Néstor Perlonger. Frente a la dictadura y al golpe de Estado de Onganía, ellos, digamos, se logran ubicar entre los montoneros y el comunismo, entre algunas de sus organizaciones internas que se establecen dentro del Frente de Liberación Homosexual, está Nuestro Mundo, Eros, Safo, existen profesionales que hacen pintadas y las primeras pegatinas en la época de la dictadura militar con consignas vinculadas con la homosexualidad, ¿no? Las grandes contradicciones que tiene el Frente de Liberación Homosexual es que, por ejemplo, dentro de las discusiones que establece Perlonger, digamos que tenía como una gran afinidad hacia el psicoanálisis, es, por ejemplo, salió como una consigna general de este Frente de Liberación, es que no por ser homosexual se dejaba de ser hombre. Uh-huh. A lo cual, bueno, Néstor Perlonger plantea, bueno, pero también existen muchos tipos de homosexualidades, como así tipos de sexualidades, ¿no? Entonces él hace una gran defensa hacia el marica, el femenino, uh-huh, o el afeminado. Y él dice que es el verdadero homosexual revolucionario. ¿Por qué, Valeria? Porque se muestra tal cual es, no esconde absolutamente nada, se siente absolutamente libre. Exactamente, y de alguna manera esta cuestión de que el hombre, ser homosexual, pero seguir siendo hombre, de alguna manera es reafirmar este estereotipo del masculino, digamos, del fuerte, del viril, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Del que se logra imponer frente a todo esto. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer Néstor Perlonger cuando plantea esta cuestión de la defensa hacia la marica? Bueno, Gabriel García Márquez. Sí, señora. Confundí, ¿no? Sí. García Lorca. García Lorca. Tiene un hermoso escrito acerca de la defensa también al marica, donde él se autonombra de ese modo. Uh-huh. Entonces, de alguna manera fue un término con el cual se ninguneaba al homosexual, ¿no? Y ellos lo que hacen es rescatarlo, en diferentes épocas, por supuesto, ¿no? Y Perlonger, ¿qué es lo que hace con esto? Es como una bisagra que genera con también la discusión acerca del travestismo y del transexual. Entonces, por eso es la gran bisagra. Él militó cuando muy joven en el Partido Obrero y él se retira del Partido Obrero porque, bueno, sabemos que la izquierda tenía un famoso libro, digamos, de discusión acerca de la ética y el homosexual no podía ser comunista. O se era comunista o ser homosexual, pero no ambos, en ambas cosas. ¿En serio? En serio, totalmente en serio. Hay un texto que me parecía muy interesante que se llama Cadáveres, ¿no? Y a través de ese texto él plantea no solamente la vejación que sufrieron los homosexuales por ser perseguidos durante la época de la dictadura militar, sino también las violaciones, que bueno, uh-huh, en esta última época salió esta cuestión de la violación hacia las mujeres, uh-huh, pero la del homosexual ha quedado de alguna manera como solapado. En ese entonces él, a través de ese lenguaje, expresa un discurso que no se podía dar a través de la literalidad, entonces tenía que estar dentro del lenguaje figurado. Y por ejemplo, en el poema Cadáveres, él habla: en el ribete de la cola del tapado de seda de la novia que no se casa, porque su novio ha y existen puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos representan a esta figura del desaparecido, que de alguna manera hay que nombrarlo. Cuando él dice hay cadáveres, de alguna manera es casi irónico. Y cuando dice no hay cadáveres, es esto, es este sujeto que está borrado de esta historia, pero que de alguna manera lo tenemos que rehumanizar y reencontrarlo en como sujeto, digamos, ese cuerpo que es necesario encontrar. Y él nombra constantemente, hay cadáveres, y lo repite casi como un mantra, que hay un parecido con respecto a lo que decían madres, que pedían que aparezcan sus hijos con vida. Exactamente, y esta aparición con vida, cuando en realidad muchas madres asumían que sus hijos estaban muertos ya, y que no era la figura del desaparecido. Entonces, de alguna manera, ponerle cuerpo a eso. ¿Eso desde la... solo desde la poesía? Solo desde la poesía. ¿O escribía, hacía ensayos? No, él tiene... Este es un poema que se llama Hay cadáveres. Muy largo el poema. Sí, es muy largo. Es muy largo. No, pero él tenía muchos ensayos. Bueno, El sexo de las locas. Un texto acerca del HIV, del SIDA en aquel entonces. Hablando, digamos, también, digamos, con un sentido muy científico. No todo lo de él fue literatura o fueron ensayos. También tuvo trabajos científicos reconocidos. Desde la antropología y la sociología. Exactamente. Él trabajó muchos años como docente en la Universidad de Brasil. No recuerdo qué universidad exactamente, pero trabajó muchos años allí. Brasil. Exactamente, sí. Y el estilo con el cual él se definía era el barroso, porque era una mezcla entre el barroco y el barro del Río de la Plata, digamos. Estilo barroso. Exactamente. ¿Y qué es esto del barroco? Es un lenguaje que es muy rebuscado, que de alguna manera muestra y no, que se opone al poder, hace una crítica y casi una cuestión satírica de lo que se está viviendo. Y en aquel entonces él plantea en esas poesías esto, con un lenguaje muy rebuscado, que es incluso hasta a veces ininteligible para comprenderlo, si uno no se remite a qué es lo que significa cada uno de estos términos que él utiliza. Lo importante acá, ¿qué es rescatar en Néstor Perlonger? Es en el uso del lenguaje, manifestar de alguna manera, poner en palabras la violencia sexual y política que estaban viviendo determinados sectores de la sociedad. Tenemos una imagen que compartiste con nosotros y que nosotros compartimos en Facebook. Temores y deseos del homosexual argentino. Reportaje exclusivo al Frente de Liberación Homosexual. ¿Esto es 1970? Sí, exactamente, 1971, que es, que es cuando se conforma. Y ellos se separan muy rápidamente en 1973, cuando asume Cámpora en el poder. Porque, bueno, hay un término que dicen, bueno, que no son homosexuales, decían montoneros y demás. Con lo cual, bueno, ellos era su primera aparición pública apoyando a este gobierno, también peronista, y bueno, fueron brutalmente reprimidos. Entonces, a partir de eso, ellos se separan. Esto es un fragmento, es un reportaje, es decir, que alguien le haga un reportaje a un movimiento de liberación homosexual en 1971 encierra como que había... ¿Era un acto de resistencia, de lucha, el mismo reportaje, o era porque había cierta aceptación, era algo que se podía discutir, al menos en ciertos círculos? ¿Hacer un reportaje? No, era como un reportaje, claro, pero incluso hasta podría haber llegado a ser tomado como una nota de color en aquel entonces, Antonio. Es importante, o sea, esto del contexto. Casi, claro, exactamente, digamos, no era que era aceptado para nada, digamos, por lo contrario, fueron... la sociedad pacata y heterosexual y heteronormativa que se imponía también hablaba de la cuestión de la monogamia, digamos, muy fuerte, no solamente heterosexual, sino la monogamia. Bueno, me quedan un par de preguntas para hacer y ni un par de minutos para hacerlas, así que nos vamos a tener que ir casi sin cierre, no sé si sin un tema mensaje, musical. Un mensaje, dice, soltar las falsas dicotomías de la modernidad para pensar la realidad, habilita la duda y evidencia otras aristas que se vinculan con los sujetos que son soportes del encargo social de educar. Vaya. Lo dejamos, va a tener que ¿tenemos hacer... Nombre, el... ¿Tenemos nombre? ¿Tenemos de pila? Nombre. Sí, tenemos Cora Clement. Ah, Cora. Ah, docente. Ah, se jugó con apellido y con todo. La tenés, ¿sabés quién es? ¿Sí? Sí, me suena. Vamos. Bien ahí, Cora, gracias por estar escuchando y el aporte. Valeria, muchísimas gracias. No, gracias a todos ustedes. Ramiro, nos tenemos que ir. Quedaron las entrevistas que las vamos a colgar en el blog. Sí, nos quedaron todas las entrevistas. Y... bonito. No, no, las vamos a traer el programa que viene. Sí, listo, sí. Bueno, nos vamos con tema entonces urgente. Vamos a escuchar Diablo Suelto, Jaime Torres. Hicimos el programa del día de hoy. Ramiro Rezano, Valerio Furgiele, quien les habla, Antonio Mangione y Alejandro Fernández en la puesta en el aire. Chau.